Dios tiene para los pibes otra suerte, ya lo ves. Cuánto sufrir, cuántos ruegos, pero ya juega de nuevo. Se salvó el pibe, mi bien. El pibe se salvó el pibe. Ya ves que nuestro ruego escuchó Dios. Hay algo que es más fuerte que la muerte, el ruego de una madre ante el Señor. El pibe se salvó, volvió de nuevo, trayendo la alegría a nuestro hogar. Qué lindo está otra vez nuestro muñeco, con ganas de reír y de jugar. Si se salva el pibe, dijimos un día, vas a ver la farra que vamos a dar. La promesa hecha es cosa sagrada, y yo mi palabra la sé respetar. Prepara las cosas, el primer domingo en el patio viejo repleto de sol se dará la fiesta para el pibe lindo, muchachito bueno de mi corazón. Traeremos a los pibes del contorno, orquestas y cantores llegarán. Qué pena que Gardel ya se haya ido, si no también a él lo iba a invitar. Prepara las cosas, el primer domingo en el patio viejo repleto de sol se dará la fiesta para el pibe lindo, muchachito bueno, ojo de mi corazón.